tratamos de evitar que la mujer, sometida ayer a la tiranía de la religión, caiga al abrir los ojos a la plena vida bajo otra tiranía, no menos refinada y aún más brutal, que ya la acerca y la codicia para instrumento de sus ambiciones, la política. Cabalgaba el príncipe valiente, valiente cobardica, armado hasta los dientes. Avanzaba como una estatua ecuestre, melenas en plan silkiens, en busca de sus huestes. Anhelaba su sórdido palacio, otrora engalanado, con 100 tapices rancios. Recordaba, sentado en su almorrana, los años que pasó, convertido en una rana. Más de pronto, fatídico destino. Han pasado otras dos semanas y volvemos a estar aquí en el sótano de Radio Almaina, la Onda Libre de Granada, en el Principado de la Galleta. Sucedió en Bequelar. No es así, Miguel. Aquí estamos, Miguel, después de esta semana harta y durísima. ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal te ha ido por Bequelar en la Semana Santa? Comportándome con una auténtica escoria social, lo que hablamos el otro día, ¿sabes? Tirado en las aceras, asustando a los viandantes. Bueno, básicamente esa es mi día a día, mi profesión. Divertido, divertido. Bueno, pues lo dicho, estamos en Sucedió en Bequelar, cada dos semanas, como siempre, nuestro sexto programa ya, fíjate. Y estamos de enhorabuena otra vez, a ver si sigue la racha, porque... Efectivamente, porque nos han vuelto a redifusionar otra radio, ¿no? En Radio ELA, en Madrid, en el 100.0. En la Villa y Corte, en los Madriles, en la capital. En todo el centro de Lavapiés, estamos ahí dándolo todo. En todo el meollo político del Estado. Del Estat. Te rogamos que no nos des ideas. Y bueno, con Radio ELA ya son Radio ELA, Radio Pica, Radio Color, Onda Latina y Radio Activa. Aparte de, por supuesto, Radio Almaina, la Onda Libre de Granada, que bueno, pues es nuestra radio madre, porque recordaros que Sucedió en Bequelar se hace desde Granada. Vamos a practicar. Bueno, y esta semana vamos con un tema que tiene una lectura profundamente histórica, pero también profundamente femenina, ¿no? Vamos a ir con el tema de mujeres libres. Pero no vamos a hablar de biografías de mujeres libres así en general, no vamos a hablar de mujeres libérrimas que se salieron de la norma, sino concretamente de una organización de carácter libertario que durante la Guerra Civil Española tomó ese nombre, ¿no es así, Miguel? El nombre de Mujeres Libres. Exactamente, vamos a hablar de la Federación Nacional de Mujeres Libres. Pues es una agrupación de mujeres de corte anarquista y libertario que luchó por la emancipación de la mujer, una organización que tiene unos orígenes alrededor de 1934 entre Madrid y Barcelona. Ajá. Y que surge, pues como decimos, del ámbito libertario para combatir las desigualdades de género que sufren las mujeres de esta época. Y lo tremendo es que es una auténtica asociación de masas, porque fijaos que muchas veces se habla de asociaciones feministas que en su momento fueron asociaciones pioneras y que, bueno, el valor que tienen es precisamente eso, el valor de ser pioneras, pero en realidad a nivel numérico, a nivel de impacto social, fue muy escaso porque eran muy pocas, pero es que se calcula que fueron en torno a 21.000 afiliadas las que llegó a tener la asociación Mujeres Libres durante el desarrollo de la Guerra Civil Española, es decir, que estamos hablando de una auténtica asociación de masas. Pues sí, Miguel, un grupo en el que participaron nombres muy reconocidos como el de Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Coma Posada, Amparo Poch, incluso Emma Goldman se dio una vueltecilla visitando, tuvieron ahí sus contactos con Mujeres Libres. Era una viajera revolucionaria, Emma Goldman. Sí, sí, y estaba, fíjate, una de las Sin Sombrero, de la que hablamos en uno de los anteriores programas. Cierto, cuando vino nuestra invitada Ana, que nos lo explicó. De la generación del 27, Carmen Conde, Mujer Libre y Sin Sombrero, toma ya, Fíjate. Oye, lo tiene todo. Y una de las cosas que vamos a hacer en el Sucedió en Bequelar número 6 de hoy es que, bueno, pues vamos a narrar la historia de Mujeres Libres, pero yo creo que sobre todo lo que al oyente le puede llamar más la atención es que realmente la historia de Mujeres Libres la van a narrar las propias protagonistas, porque el programa de hoy tiene una enorme cantidad de cortes de voz de las propias protagonistas, de las mujeres que realmente protagonizaron y lideraron esta organización. Sí, unos cortes que hemos sacado, hay que nombrarlos porque además son muy recomendables, el documental Indomables, producido por la CGT, y el documental De toda la vida. De ahí hemos sacado estos cortes que escucharemos a lo largo del programa. Pues con todo esto empezamos aquí en Sucedió en Bequelar, desde el sótano de la Onda Libre. Mantén la fe. Eso es un caso único que yo no sé si se habrá visto en otros países. En España no se había dado nunca que una organización de la gente, de la sociedad a la que se le había negado toda preparación, pudieran reaccionar y reaccionaron de esa manera tan, tan, tan magnífica. Fueron miles y miles de mujeres que aprendieron a leer y a escribir en las escuelas de mujeres libres. Fueron miles y miles de mujeres que se capacitaron, que se entrañaron del problema que representaba el momento que estábamos viviendo. Casos que mientras estuvimos allí en La Zaida, pues no sé, yo creo que se hizo una buena labor porque al mismo pueblo les dábamos charlas. Aparte de que nos habíamos visto obligados a esta guerra que no queríamos, pues una guerra, pues que nosotros lo que queríamos precisamente es hacer una revolución, pero entonces les explicábamos el por qué queríamos esta revolución. Incluso allí formamos una especie de cooperativa que hacía intercambio con otros pueblos. El uno tenía aceite, llevaba aceite allí, el otro, porque a aquel lado aún no habían llegado las colectividades, luego se formaron. Porque nosotros, al luchar contra el fascismo, no luchábamos contra el fascismo como se lucha en una guerra, un poder contra otro. No, luchábamos por crear una sociedad más justa y más humana. Y para crear una sociedad más justa y más humana, pensábamos que el aporte de la mujer es necesario. Porque entendíamos entonces, y seguimos entendiendo ahora, que en aquella organización, en aquella de la sociedad futura, en que no converjan los dos ángulos de visión, el del hombre y el de la mujer, no se podrá nunca realizar una revolución, que quiere decir sí, un cambio social de los estamentos que ha de regir la sociedad para beneficio de todos y por todos. Bueno, pues escuchábamos aquí a Suceso Portales y a Concha Pérez, dos mujeres que participaron muy activamente en Mujeres Libres y muy activamente en el movimiento libertario de la época, y vemos... Escuchamos. Con estas declaraciones ya nos hacemos una idea, claro. Sí, sí, lo cual eran sus declaraciones de intenciones, ¿no? Y sus principales objetivos y un poco el contexto de esta época, que es de lo que vamos a hablar ahora. Y la actitud, ¿no? Que lo estábamos comentando el otro día mientras preparábamos el programa, ¿te acuerdas, Miguel? Ya solamente a la hora de escuchar a estas mujeres hablar sobre lo que hicieron cuando eran jóvenes, te das cuenta de esa actitud, de esa energía muy vibrante que tenían, ¿no? Está muy unida a ese concepto tan anarquista que es la acción directa. Exactamente. Ya sabéis, pues nos estamos moviendo en un contexto de guerra, de la guerra civil, pero antes estábamos en finales de la Segunda República, ¿no? El contexto de la mujer durante los años 30 en España, terrible. Exactamente. Porque además, aparte hay una crisis general, una crisis económica generalizada, que eso, pues seguramente a nivel laboral a las mujeres les afecta aún más porque feminiza aún más las tareas que ya de por sí estaban feminizadas, es decir, las tareas laborales relacionadas con el hogar, las condena aún más a esa esclavitud laboral no pagada que son las labores del hogar, asistiendo a un hombre, a un marido que lo tiene bastante duro en una fábrica donde conserva o no conserva el empleo, y luego aparte a nivel educativo, pues la cuestión de la iglesia. Sí, tenemos por una parte un alto grado de analfabetización generalizada en la península, pero que afectaba particularmente a las mujeres, pues por las condiciones sociales, por pertenecer a una sociedad patriarcal, que es de lo que estamos hablando en definitivas cuentas. Sí, al final, lo que tú dices, pues eso, mujeres que al igual que los hombres trabajan muchísimas horas diarias, normalmente además por un sueldo menor que al que cobran los hombres, pero que además, debido a la cuestión cultural, se ven también en el papel de madres, claro, hermanas, el doble trabajo, hijas, exactamente, un papel además muy loable, muy duro, muy importante, pero al mismo tiempo muy poco reconocido, ¿no? Claro, muy loable, pero claro, siempre que sea repartido justamente dentro de la pareja, dentro de la familia, claro. Claro, además hablamos de una época... Mujeres Libres, como ahora hablaremos, empieza a gestarse a lo largo del año 34, 35. En España habíamos tenido la dictadura de nuestro primo de Rivera. Nuestro primo Miguel. Qué porte, qué elegancia. El primo Miguel que nos salió ahí rarito. Aparte, bueno, y el hijo ya ni te cuento, claro, porque el hijo de Primo de Rivera es... el fundador de la Falange. Mira, pues dictadura desde el año, si no recuerdo mal, 23 al 30, creo que fue. Una familia muy alegre. A mí me hubiera encantado, pues, no sé, estar en la cena de Nochebuena con los primos de Rivera. Claro que sí, un ambiente guay, ¿sabes? Un ambiente de fetén, fetén. Una sociedad muy, muy católica. La iglesia tiene una presencia importantísima, unos privilegios fundamentales. Privilegios y presencia. El privilegio de monopolizar su presencia cultural gracias a monopolizar el sistema educativo. Y obviamente ahí era prácticamente imposible romper con una dinámica que venía de siglos, que pues establecía dinámicas muy perversas respecto a la ciencia, respecto a las libertades individuales, pero también respecto a la situación de la mujer. Uh-huh. Imagínate, el monopolio de la educación lo tenía una institución como la Iglesia. ¿En qué lugar dejaba eso las reivindicaciones de la mujer? Claro, fíjate que Mujeres Libres, pues una parte fundamental, como otras, de sus reivindicaciones y sobre todo de sus acciones, de su participación política, iba enfocada, por ejemplo, al tema de la educación. Claro. Esto, claro, hoy en día, es muy lógico. Porque, claro. Pero es que cualquier día, hoy en día, cualquier cosita que nos pueda parecer mínimamente reformista, en aquel momento era absolutamente revolucionaria, porque fijaos el contexto tan duro en el que se estaba. Claro. Entonces, obviamente, cualquier cosita que hoy en día nos puede parecer un medo reformista, en aquel momento plantearlo era absolutamente revolucionario, porque claro, el monopolio cultural y el monopolio educativo lo tenía una iglesia sumamente reaccionaria. Y luego, dentro del ámbito libertario, que es de donde surge Mujeres Libres, nos encontramos con una organización que es CNT, que desde 1910 se había convertido pues en la principal organización de corte anarcosindicalista, ¿no? Y de corte libertario, claro, en el país. La referencia anarquista. Pues a pesar de que esta organización proponía una igualdad de género, pues Mujeres Libres, y ya de antes muchas mujeres, porque todo esto tiene unos precedentes, se dan cuenta de que a la hora de militar en este movimiento libertario, pues ven que es totalmente necesario que hubiera una organización específica para desarrollar sus capacidades, por un lado. Una cosa muy importante en Mujeres Libres es ese ejercicio de la capacitación de la mujer y su lucha política. Claro, porque ahí se da esa contradicción que todavía, desgraciadamente, sigue dándose en muchas organizaciones progresistas o abiertamente revolucionarias, que es el hecho de la mujer como un sujeto que necesita ser doblemente revolucionario. ¿Por qué? Porque es muy paradójico cómo dentro de organizaciones que son socialmente muy progresistas, cuando la mujer alzaba o incluso sigue alzando la voz sobre su propia situación, la respuesta que recibe es la misma respuesta que recibe fuera de estas organizaciones, pues desde ámbitos reaccionarios, conservadores, de derechas, etcétera, etcétera. Y esto, pues hay que reconocer que era una realidad que ocurría en la CNT de los años 30. Sí, más adelante lo veremos en el programa, nos detendremos un poco en este punto. De hecho, hay un corte ahora que ya solamente el título del corte lo resume a la perfección. Exactamente. ¿Lo ponemos entonces? Sí. Venga, vamos a ponerlo. Cuando había un mitin, algunas de estas mujeres iban al mitin. Y pedían la palabra. Y los compañeros decían, a fregar los platos. Habían diversas organizaciones nacidas alrededor de este sueño. Pero ninguna nos satisfacía. La más avanzada buscaba equivocadamente en el sentido masculino de la vida el tope del derecho político. O dicho de otra forma, pretendían emancipar a la mujer esclavizándola a las mismas cadenas de la esclavitud masculina. Fíjate, a fregar los platos, ¿eh? Esto era la respuesta que obtenía una anarquista cuando iba a expresar su situación como mujer a un mitin anarquista por parte de sus compañeros anarquistas. Terrible, sí, terrible. Es terrible, una cosa terrible. La segunda intervención era una representación de unas palabras de Lucía Sánchez Saornil, que fue una de las que fundó la revista Mujeres Libres y que participó de las primeras en la federación y en la organización Mujeres Libres. Y nos deja ahí también unos buenos detalles de este ideario libertario y transformación a nivel general, ¿no? De, claro, que era lo que promovía estas mujeres y esta organización. Y bueno, antes de que nacieran Mujeres Libres, pues obviamente ya había otras mujeres que habían desarrollado un discurso de género y que incluían las cuestiones de la mujer dentro de pues toda la problemática social de la época y, por supuesto, toda esa agenda revolucionaria, sindical, de organizaciones anarquistas como la CNT. Pero a pesar de que Mujeres Libres nace de una trayectoria previa y que sus ideas no son nuevas, ni mucho menos, sí es cierto que es la gran organización de masas que se da para el feminismo durante los años 30 y especialmente durante la Guerra Civil. Sí, vamos a escuchar un corte de una historiadora que nos habla sobre estas pioneras, las dos Teresas. normalmente se tiende a pensar que Mujeres Libres es, digamos, el referente, ¿no?, de, en el ámbito anarquista, el referente de la lucha de las mujeres. Y realmente es muy importante, pero tiene unos antecedentes muy claros. O sea, Mujeres Libres no nace de la nada, nace de una tradición de unas pioneras que ya habían planteado, pues básicamente los temas fundamentales que Mujeres Libres luego se plantea están planteados ya, ya no eran nuevos, es decir, en todo caso se desarrollan, se adaptan a los años 30, pero no eran nuevos. Y ahí yo creo que destacan dos mujeres, que yo, claro, llamo las dos Teresas, porque las dos se llaman casualmente Teresa, las dos eran amigas además, que son Teresa Mañé, llamada también Soledad Gustavo, y Teresa Claramunt. Bien, pues como decía esta mujer historiadora, que el corte que hemos sacado del documental Indomables, pues por una parte, pues eso, tenemos dos teorías fundamentales a la hora de atacar, a la hora de combatir estas cuestiones de género. Y sigue pasando, yo creo, este debate, ¿eh? Sí, hombre, es bastante más complejo muchas veces, ¿no? Hay muchos más matices, pero sí. Entonces veíamos eso, que por una parte teníamos la postura defendida por Teresa Claramunt, según la cual las mujeres han de organizarse autónomamente para luchar de forma exclusiva por la liberación y por la emancipación de la mujer. Y Teresa Mané, que pensaba que lo que había que hacer era, bueno, pues crear una organización autónoma, deliberativa, crear una organización así debilitaría al movimiento libertario, y que por consiguiente las mujeres no tenían que tener un espacio propio dentro de la CNT, sino que esa agenda feminista tenía que estar dentro de todos los órganos y dentro de toda la dinámica de funcionamiento del sindicato, pero nunca dentro de una organización propia, dentro de una corriente de opinión propia dentro del sindicato. O fuera incluso. O sea, las cuestiones de género, claro, se pueden resolver y se deben resolver en la organización o organizaciones centrales, ¿no? Hombre, la verdad es que, claro, analizando las dos posturas, ambas, parece el típico enunciado del periodista afiliado al buenismo, ¿no? Parece que decir que ambas teorías tienen sus puntos a favor, ¿no? Ambas teorías son en cierta medida entendibles. Pero claro, lo cierto es que, por una parte, yo personalmente no puedo dejar de entender más a Claramunt, porque, claro, a la que sí estaba a favor de establecer un ámbito autónomo, un ámbito propio de las mujeres dentro del sindicato, dentro de la CNT, porque claro, si esas reivindicaciones feministas dentro del sindicato, cuando son puestas encima de la mesa, dentro de esos órganos de dirección, la respuesta que obtienen es eso que hemos escuchado antes, de iros a fregar platos, pues obviamente cuando esa es la respuesta, cuando constantemente te estás dando de bruces contra la realidad, te estás dando contra la pared, pues es obvio que se necesita una palanca, se necesita un acicate para cambiar, para transformar esa realidad. ¿Y qué es eso? Pues eso es una organización propia. Claro, además, por una parte, podemos cuestionar que esto se hace a día de hoy, porque esto es un debate muy vigente en las organizaciones, ya no solo libertarias, sino de la mayoría de todos los movimientos sociales, ¿no? Por acotar un poco. Entonces, está claro que los hombres tenemos que hacer un ejercicio de cuestionamiento de nuestros propios privilegios. Primero asumirlos y luego debatir sobre ellos y cuestionar nuestras propias masculinidades. Cosa que estamos muy lejos de hacerlo, sí, por lo menos. Más allá del enunciado. Lo reconozco, lo siento, en mi entorno cercano. Sí, igual. Por otra parte, existen unas condiciones culturales, hay muchas cuestiones, pienso yo, que es muy difícil de que los hombres podamos asumir o podamos comprender plenamente, porque lo que hablábamos el otro día, ¿no?, son cuestiones que a nosotros no forma parte de nuestra realidad. Nosotros sí que podemos hacer un trabajo respecto a lo que nos toca más directamente, pero sí que creo que es bastante comprensible que existan grupos como eran Mujeres Libres, o grupos que hay muchos a día de hoy, que son solo de mujeres, no mixtos. Claro, grupos no mixtos. O por lo menos no de hombres. Claro. Que aborden cuestiones que les atañen directamente y que, ya digo, posiblemente no es que nosotros ya ni siquiera estemos más o menos dispuestos a participar en ellos. Es que no podemos ni comprenderlas. Exactamente. Claro. Y de hecho, es que ni ellas quieren que participemos. Claro, no. Es cosa que es muy comprensible, claro. Normal, obviamente, normal, totalmente, claro, porque hay cosas que obviamente podemos más o menos entender, podemos más o menos comprender desde una cierta función empática, pero obviamente nunca podemos llegar a entender al 100% porque no podemos vivirlas. Es decir, biológicamente, pues no podemos experimentar el hecho, por ejemplo, de la maternidad. Entonces, bueno, todos los problemas sociales y políticos derivados de la maternidad, sí, bueno, podemos empatizar con ellos por una cierta afinidad ideológica, por una cierta autocrítica, por un cierto discurso político, político, pero nosotros no podemos hablar de eso con una autenticidad del 100%, porque bueno, iba a decir una barbaridad, pero además fíjate que justo, pero yo no me puedo quedar embarazado. Y justo, y además que precisamente la cuestión de la maternidad, ya que la nombras, ni siquiera esta es una cuestión exclusivamente biológica, sino que aparte lleva un montón de factores culturales, claro, sociológicos y demás, que igualmente nos pillan muy alejados de nuestra realidad. Y esos factores culturales y sociológicos no podemos tampoco llegar a vivirlos al 100%. Exactamente. Lo que quedaba claro es que en este momento, 1934... Segunda República, hay dos tendencias claras o dos posturas predominantes, ¿no? Efectivamente. Que veíamos de estas dos Teresas que llaman, pero queda claro que las mujeres eran conscientes de que la lucha no solo era de clase, sino que también era de género. Mujeres Libres, por tanto, apuesta por una organización autónoma. La mayoría de las militantes de Mujeres Libres pues ya participaba desde hacía tiempo en organizaciones de corte libertario, como en aquel momento estaba, pues, lo que decíamos, la CNT, la FAI, la Juventud Libertarias, y deciden no subordinarse a estas organizaciones y a estas estructuras y plantear una lucha de manera autónoma. Efectivamente. Y bueno, de hecho, vamos a escuchar ahora uno de los discursos iniciales, pues para ver cómo poco a poco se fue creando los inicios de esta estructura autónoma que fue Mujeres Libres. Compañeros, compañeras, he visto hogares, no ya de simples confederados, sino de anarquistas regidos por las más puras normas feudales. ¿De qué sirven, pues, los mítines, las conferencias, los cursillos, toda la gama de propaganda, si no son vuestras compañeras, las mujeres de vuestra casa, las que han de acudir a ellos? Por esto, no vale decir, hay que hacer propaganda entre las mujeres, hay que hacer que las mujeres vengan a nuestros medios, sino que hemos de tener la cuestión desde más lejos, desde mucho más lejos. En su inmensa mayoría, los compañeros, hagamos excepción de una docena de bien orientados, tienen una mentalidad contaminada por las más características aberraciones burguesas. Mientras claman contra la propiedad, son los más furibundos propietarios. Mientras se yerguen contra la esclavitud, son los amos más crueles. Y todo ello se deriva del más falso concepto que haya podido crear la humanidad: la supuesta inferioridad femenina. Bueno, pues estas inquietudes hicieron que poco a poco se fueron organizando grupos de mujeres que fueron el antecedente más claro de Mujeres Libres. Y tenemos dos antecedentes claramente. Uno es en Barcelona y otro es en Madrid. Uno es un grupo cultural llamado el Grupo Cultural Femenino, que se creó en 1934 en Barcelona, mayoritariamente por militantes de la CNT y de otras organizaciones libertarias, principalmente unidas a los Ateneos y a las Juventudes. Y el otro grupo fue en Madrid. Y fue una revista, la revista Mujeres Libres, de hecho, que fue fundada por Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Camaposada y Amparo Poch. En este audio, a continuación, Suceso Portales nos habla un poco sobre una de estas fundadoras de la revista Mujeres Libres, sobre Lucía Sánchez Saornil. Lucía era telefonista, de profesión era telefonista, y al partir del 31, en aquellas grandes huelgas telefónicas que hubo en esa época, ella, que pertenecía a la organización anarcosindicalista, se dio cuenta que la mujer no tomaba parte, que la mujer está muy retrasada. Entonces pensó que había que hacer un trabajo en la mujer para capacitarla, para prepararla, para que hiciera su aporte a las ideas anarquistas, para que se defendiera ella misma. Pues el primer número de esta revista salió en mayo de 1936. Y fue una revista que principalmente se distribuyó, pues, a partir de los locales, de los sindicatos y de todas las organizaciones culturales que estaban unidas al ámbito libertario, todo lo que orbitaba en torno a la CNT. Y los temas fueron, pues, la verdad es que de lo más novedoso. Sí, el enfoque de la revista era principalmente, pues, anarquista y feminista. Se trataban temas que, en realidad, bueno, el principal objetivo que tenía era, pues, bueno, ya lo decía aquí Suceso, que era ayudar a la capacitación de las mujeres a la hora de afrontar la transformación y la lucha social, principalmente. Y abordaban, por tanto, temas relacionados con todo esto, además de cuestiones relacionadas con la maternidad, la sexualidad, cuestiones de pareja, y una revista, pues eso, que a raíz de su distribución, que, ojo, que además en esta época las publicaciones y las ediciones de corte libertario en España tenían un tirón, había un movimiento. Claro, muy potentes. Sí, sí, vamos, yo a lo largo del tiempo he tenido la suerte de poder acudir a exposiciones, ¿no? Y todo esto sobre publicaciones, cartelería, pegatinas, en fin, la difusión era tremenda y con una gran acogida. Tan gran acogida tuvo la revista Mujeres Libres que posibilitó que en distintas ciudades del estado y en distintas regiones se formaran otros grupos de mujeres y empezaran a establecer un contacto entre ellas y a autoorganizarse. Claro, es que no nos olvidemos de que estamos hablando de una organización que llegó a tener casi 21.000 afiliadas en un momento en que España tenía 3 veces menos demografía que la actual. Así que imaginaos el impacto de esto, ¿eh? Sí, sí, muy bruto. Hoy en día no hay ninguna organización feminista tan mayoritaria. De este corte al menos, diría que no. Vamos a escuchar a Sara Belenguer, que nos habla sobre la creación y sobre el nombre de la revista Mujeres Libres. Y se daban cuenta que la mujer siempre estaba relegada. Y sobre todo lo que se dieron cuenta es del analfabetismo que había en aquella época. Entonces, no sé si quién fue de las tres, dijo, mira, ¿sabes qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer algo especial para las mujeres. Y decidieron y hacer un folleto. Y ellas ya habían empezado a enviar propaganda por mediación de los sindicatos. Decidieron hacer una pequeña revista, un folleto. Y cuando fueron a declararla, le habían puesto el nombre de Mujeres. Cuando fueron a declararla, les dijeron, no les pueden dar este nombre, porque este nombre ya existe. Ah, y se quedaron las dos sorprendidas, ¿no? Y entonces, y bueno, ¿qué nombre le vamos a dar? ¿Por qué no le decimos Mujeres Libres? Y fue por eso que hicieron Mujeres Libres. No, el nombre no era casualidad. Además de dejar claro que éramos independientes de cualquier secta o grupo político, buscábamos reivindicar un concepto de mujer libre, sin interpretaciones equívocas. Como si los términos mujer y libertad fuesen incompatibles. ¿Me comprendes? Bueno, pues Lucía y Mercedes, que dos mujeres partes, como decimos, de esta fundación de la revista Mujeres Libres, ellas ya en estos años previos habían participado en cursos de instrucción elemental para obreros y obreras, que eran promovidos por la CNT en Madrid de los años 30. Eran cursos mixtos. Exactamente, y a partir de estas experiencias no gratas, precisamente, eso, pues vieron la necesidad de realizarlos específicamente para las mujeres, dada la misoginia y los prejuicios existentes que había en la época, claro, respecto a ellas, ¿no? Lo que hablábamos antes, es decir, la visión de necesitar, la visión de que existía la necesidad de tener un espacio propio, un espacio tanto de lucha propio como de formación y capacitación también propio. Bien, pues las editoras de Mujeres Libres en este momento llaman la atención de la organización en Cataluña, del grupo cultural femenino que se conoce la revista, y rápidamente se ponen en contacto. Pero de hecho se plantaron allí en Barcelona y empezaron a buscarlas, y con ellas, pues en su viaje, habían llevado los estatutos de una federación nacional, y además, pues para convencer aún más a las de Barcelona, les dijeron que en Madrid ya se había formado una federación parecida y también en Guadalajara. Y bueno, como escucharemos ahora en los audios donde ellas mismas nos van a contar cómo fue esa sinergia entre las feministas de Madrid y las feministas de Barcelona, pues las de Barcelona quedaron absolutamente encantadas ante la propuesta que les venía de Madrid, y obviamente pues así ya se fue creando el primer pilar de una organización que ya lo hemos dicho varias veces en este programa, más de 20.000 afiliadas. Cuando la guerra se declaró, pues entonces Lucía Sánchez enseguida se entregó bueno, como ella tenía un temperamento muy enérgico, muy, muy fuerte, al contrario que Mercedes, como apostada, que era muy pacífica. Entonces empezaron a organizar talleres para que las mujeres aprendieran la mecánica, y empezaron a organizar cosas y organizaron una agrupación. Y Mercedes dijo, ¿sabes qué? Podríamos hacer agrupaciones por toda España que está en nuestras manos, ¿no? Y escribieron al grupo femenino de Barcelona. Y entonces el Grupo Femenino de Barcelona les dijeron que habían constituido Mujeres Libres a ver si querían hacer una agrupación. Vino una noche Mercedes diciéndome que venía de parte de Alfredo, que quería ponerse en contacto con nosotras, entonces, que ellas tenían un plan. Entonces le dije que volviera al día siguiente, que tendrían las compañeras reunidas. Entonces nos reunimos, llegó Mercedes y ya traía todo, los estatutos, hasta el sello, el comité regional y comité nacional. Bueno, nosotras nos pusimos más contentas que ni quieras saber, que si nos forma, que si, que tenían la idea de hacer una federación nacional, que si nos uníamos, claro que nos unimos, ahí mismito, y ahí mismito, nos Amparo Poc y todo, empezaron a llevar la cosa a cabo. Ahí mismito, ¿eh? Como me gusta estos entresijos, ¿verdad? De, sí, de estas historias. De ahí, estos esta intrahistoria es genial, porque aparte luego... Aparte es muy bonito, porque no tienes estas mujeres con toda esa capacidad política, ¿no? Con toda esa capacidad de tener iniciativa y liderazgo político, pero que al mismo tiempo son muy tiernas cuando hablan de estas anécdotas. A mí los audios estos, la verdad, es que me han encantado. Bueno, y yo me imagino ahí a Mercedes como aposada, ¿no? En los años 30 un viaje a Madrid-Barcelona no es como hoy en día. Tú fíjate la iniciativa, claro. Para ir a buscar a esas feministas de Barcelona. Y el nivel organizativo, ¿no? Ya con unos estatutos, un trabajo bastante avanzado. Y con la guerra ya empezada, porque de hecho es en Valencia, ya en 1937, cuando se establecen los estatutos de la Federación Nacional de Mujeres Libres, con tres objetivos. Bueno, un único objetivo, pero que es triple. El objetivo de capacitar a la mujer para emanciparla de la triple esclavitud. Ellas decían que era la esclavitud de ignorancia, la esclavitud propia de ser mujer, del hecho de la opresión patriarcal, y la esclavitud productora. Sí, con la guerra... Si bien ya se habían empezado a organizar talleres y agrupaciones de mujeres a lo largo del Estado, con la guerra y con la creación de la Federación, este número aumenta, ¿no? Estos talleres, estas agrupaciones aumentan bastante, de tal manera que encontramos, por ejemplo, que Mujeres Libres se dedica a crear guarderías de manera autónoma. Por otra parte, por ejemplo, invitaban a las mujeres a inscribirse para su adiestramiento en los campos de tiro. Claro, porque la capacitación era a todos los niveles. Sí, sí, claro. Realizan propaganda a favor de los liberatorios de prostitución o contra el analfabetismo, que también era una lucha muy, muy importante, ¿no? Allí, en aquella época... Poca gente, bueno, la mayoría poco más que leer y escribir y gracias. ¿Sabes? Claro, y sobre todo el analfabetismo afectaba en gran medida a la mujer, que de esa manera quedaba aún más atada al hecho de la casa. Y lo de los liberatorios de prostituciones también buenísimo, ¿eh? Oye, sí, ¿no? Que era, pues eso, establecer locales con ayudas, con infraestructura, con tal, de manera autónoma, para posibilitar a las mujeres que en aquella época, en aquellos momentos, estaban ejerciendo la prostitución, pues que si querían, se dedicarán a otra profesión. Apoyo mutuo y opción directa para dar alternativas a personas que quieran salir de esos ámbitos. Y luego también, fíjate, por lo que habías comentado, el adiestramiento en los campos de tiros. Es de tiro. Sí. Es decir, la capacitación en todos los ámbitos. Para obviamente, posteriormente ir al frente. Claro, porque estábamos en mitad de la guerra civil. Pues fíjate el éxito que tuvo esto, que aparte de lo que hemos dicho, de que en un momento dado llegar, en un momento dado que estamos hablando entre el 36 y el 37, que la explosión de la organización... En muy poco tiempo. Sí, sí, es brutal, ¿no? En tan poco tiempo, en un año, 20.000 afiliadas, 170 secciones legales, secciones locales, es una cosa tremenda, ¿eh? Durante el primer año y medio de la Guerra Civil Española, que yo creo que es el momento en el que, justamente como dice la militante de Mujeres Libres, Pura Pérez, se estaba gestando una revolución femenina de la misma forma que entre todos se hacía una revolución social. Y ahí, en ese ámbito de revolución social, o de incipiente revolución social, de lo que pudo ser y luego no fue, durante la primera mitad de la Guerra Civil Española, ahí, en ese clima de absoluta revolución social que hubo en algunas zonas del frente de... Sí, en algunas zonas del bando republicano, pues es donde se gestó este crecer como la pólvora de Mujeres Libres. Sí, y también es muy importante, o al menos a mí me llamaba bastante la atención, la efusividad, la ilusión, la energía con la que van estas mujeres a esto. Vamos a escuchar unos audios para verlo. Y a veces me lo he pensado después, ¿no? Pero era una cosa innata, había que ayudar a la revolución, había que vencer, había que vencer a Franco y teníamos que unirnos todos. Así que las mujeres tuvieron una voluntad tremenda. En Mujeres Libres se asociaron muchas jóvenes que no sabían nada de nada como yo. Y empezaron a comprender y a ver y a ir a dar conferencias y todo, ¿no? Convocábamos todas las mujeres, dábamos una charla, le explicábamos los principios y finalidades de Mujeres Libres y sabían como una rosa, estaban deseando. Yo me he quedado admirada de muchas mujeres que no habían ido a la escuela, que no habían aprendido siquiera a leer ni a escribir, que eran analfabetas y que te salían como unas preguntas tan concretas y tan magníficas con respecto a la puta situación de la mujer, lo que se podía hacer. Fue una cosa muy, muy bonita. Anunciaban la conferencia de Mujeres Libres. Y entraron dos o tres compañeros y se mofaron de Mujeres Libres. ¿De qué manera? Y a mí eso me removió adentro, porque las despreciaron. ¿Qué iban a hacer las mujeres? Hablar en una conferencia. Pero una mujer puede hablar en una conferencia en otro sitio, igual que un hombre. Entonces participaron, o sea, estuvieron presentes en la conferencia. Y cuando se terminó la conferencia, como había debate, entonces yo me las arreglé con ellos y bueno, lo que me había siempre retenido siempre me desfogué, ¿no? Claro, esto es enorme, ¿eh? Porque aquí lo que estamos viendo en el último audio, al menos, sí, es pues eso, de estar acostumbradas o haber vivido unas experiencias exactamente y de organizaciones en las que no tienen ese nivel de empoderamiento, no existe esa comodidad, no existe esa confianza o ese compañerismo, incluso en un momento dado, y está todo muy marcado por estas desigualdades y estas relaciones de género. Y esto es una grandeza de este tipo de organizaciones, de no mixtas, ¿no? Claro, sí, exactamente. De cómo posibilitan el empoderamiento de cara a, que, por ejemplo, pues esta misma mujer decía, y por fin, ¿sabes? Claro. A estos mendas les puse en su sitio. Gracias a estas organizaciones no mixtas como Mujeres Libres, las mujeres feministas de la época y también las mujeres feministas del presente no tienen que ir como por detrás, no tienen que ir como pidiendo permiso, no tienen que ir diciendo, oye, perdonad, estamos aquí, también podemos decir lo nuestro. Y ese acicate absolutamente revolucionario fue lo que promovió una organización no mixta como Mujeres Libres. Además, me gusta bastante también una cosa que tengo visto a día de hoy, ¿no? Las pocas veces que he tenido a lo mejor la oportunidad de acudir a jornadas feministas, a algún tipo de evento, pues eso, de corte feminista, o incluso aunque sea ni siquiera de índole político, sino temas más... Sí, un concierto, una... Sí, temas sí. De fiesta, tal. Que el tema feminista está ahí un poco de fondo, pero no está un acto político en sí. Exactamente. En verdad es que el tema feminista está muy ahí, en realidad. Y eso es lo que me gusta, lo que me llama mucho la atención, y sobre todo ese... Aquí hablábamos hace un momento de la efusividad, la energía, eso, ¿no? El empoderamiento, el estar en su salsa, alcanzar casi con un grado de libertad, ¿no? Claro, sí, sí. En un momento dado, pues eso se puede ver, ¿no? Lo vemos a día de hoy. Yo cuando voy a algún sitio de estos, ¿no? Veo ahí esa actitud, esas ganas, esa energía, ¿no? Y esa ilusión que, por un lado, dices, bueno, esto en otros sitios no lo tenemos. Por otro lado, dices, oye, pues esto, solamente esto, aunque sea algo muy simple, no lo es tanto, porque me está indicando un montón de cosas. Si yo quiero interpretar esto, pues lo puedo intentar y a ver a dónde llegamos, porque yo creo que es bastante significativo, ¿no? Sí, y esa actitud, esa iniciativa y esa alegría se veía incluso en anécdotas como la de esta militante de Mujeres Libres llamada Soledad, que ni corta ni perezosa, pues le metió fuego a la puerta de un colegio de curas. Vamos a ver la anécdota. En una de las veces que nos separamos, en la avenida Claret había un colegio de curas y allí se habían atrincherado y desde allí disparaban a todos los camiones que pasaban. Y Soledad, en una de las veces que nos separamos de noche, de pronto la vi que venía toda mugrosa. Y digo yo, ¿qué te pasa? Había agarrado un bidón de gasolina, había atravesado el fuego cruzado de nosotros con ellos y le había prendido fuego a la puerta del eso. Nosotras éramos así. nosotras éramos así, dice, dice Concha Liaño. Vamos, yo veo a Soledad y vamos, yo no le doy fuego. Yo si me pide fuego, yo no le doy fuego. Yo sí, porque yo soy un amigo del caos. A mí me gusta el caos. No, pero bueno, no era, realmente no era un caos por el caos en absoluto. Era un acto político. Para nada, claro. Obviamente era un acto político. Con un mensaje muy claro y sobre todo dentro de un contexto que no nos olvidemos, ella misma lo decía, un contexto de guerra. Supongo que esos camiones a los cuales... Fuego cruzado. Claro, fuego cruzado. Y esos camiones a los que tiroteaban desde el colegio seguramente serían camiones que se dirigirían para el frente. Claro, vamos a escuchar ahora otra anécdota para ver un poco alguna de la personalidad de las protagonistas de esta historia. En este caso vamos a escuchar una anécdota que nos cuenta la propia Dolores Prat. El 19 hubo esta gran huelga en toda la Cataluña, finalmente se arregló y entonces es cuando yo me puso a trabajar, ya tenía cerca de 15 años. Pero antes de ir al trabajo, mi padre me dice, escucha, porque la situación ya se había arreglado, sobre todo que yo, no para inventarme, pero administraba bien, no me ha gustado nunca el lujo de ninguna clase y lo poco dinero que tenía entonces como ahora se multiplica encima mío, yo no sé por qué será. Dice, como que podemos, podrías estudiar de maestra. Digo yo, maestra, me ve a mí toda la vida con críos. No. Dice, te podría poner una parada de verduras o lo que tú quieres. Tanta miseria que hay en Ripoll, lo daré enseguida, no vale la pena. Digo, pues ¿qué quieres hacer? Tienes que hacer algo. Digo, pues quiero ir a la fábrica a trabajar para poder protestar. Qué deseo de integrarse de manera efectiva a la clase trabajadora para tener conciencia de clase y para hacer acciones políticas relativas a esa conciencia de clase. Quiero ir a trabajar para protestar. Yo a Dolores Plata la invitaría al plan de fomento de empleo agrario. Ay, que soy una terrorista de la acera ahí con su pala. Como hablamos en el último programa, ¿eh? Ya hubiera sido una buena terrorista de la acera en el camino de Alfacar. Sí, yo he venido aquí a protestar, no a trabajar, a protestar. Lo mío es sembrar el caos. No, pero la verdad es que una anécdota muy curiosa y sobre todo que nos habla mucho pues, de lo que hablábamos antes, ¿no? Y de la iniciativa y del carácter de estas mujeres que durante los años 30 pues, fueron no pioneras, porque sí que es cierto que lo que hablábamos antes, es decir, todas estas ideas que se condensaron en Mujeres Libres ya se habían mencionado anteriormente, pero, ¿qué narices? Sí pioneras desde el punto de vista organizativo, porque fue la primera gran organización de masas con una vida muy corta porque, desgraciadamente, en el 39 pues no llegó la paz, lo que llegó fue la victoria. Como la frase con la que acaba, las bicicletas no son para el verano. Y bueno, pues con eso ya se puso tristemente fin a esta organización y a otras muchas más, y a las esperanzas de todo un país a la hora de poder regenerarse, a la hora de poder cambiar, a la hora de poder convertirse en un país digno, pero que durante un tiempo pusieron esto encima de la mesa y que quedaron como un ejemplo para la historia. Sí, decía Marta Hackelsberg, autora del libro Mujeres Libres, que había dos tendencias principales en las actividades de la federación. Por una parte teníamos capacitación en cuanto a clases de alfabetización, aprendizaje en el trabajo, información sobre sus propios cuerpos, sensibilización y apoyo mutuo, y capacitación en otro sentido con programas pues, para animar a las mujeres a unirse al movimiento libertario. Movimiento libertario, aunque también es cierto que durante la época de la República hubo otros espectros ideológicos que también tuvieron organizaciones de mujeres, pero esas organizaciones de mujeres tenían unas limitaciones que quizá Mujeres Libres no tenía, y eso es parte del debate organizativo que hubo en torno a Mujeres Libres. De hecho, un debate que hay en torno a esto es si Mujeres Libres se definía a sí misma como una organización feminista o no. Porque en aquel momento el término feminista estaba muy unido a una práctica política progresista, liberal, pero progresista, liberal, burguesa. Claro, ellas en realidad nunca se definieron como feministas. Aquí recogíamos un texto también muy, muy recurrido, ¿no?, a la hora de evaluar este tema en cuanto a Mujeres Libres. Es un fragmento que aparece en la revista, en el número 1 de la revista Mujeres Libres, que si quieres lo esto leemos. Esto es ya más que feminismo. Feminismo y masculinismo son dos términos de una sola proporción. La expresión exacta es humanismo integral. Además añaden, el feminismo lo mató a la guerra dando a la mujer más de lo que pedía al arrojarla brutalmente a una forzada sustitución masculina. feminismo que buscaba su expresión fuera de lo femenino, tratando de asimilarse virtudes y valores extraños, no nos interesa. Es otro feminismo, más sustantivo, de dentro a fuera, expresión de un modo, de una naturaleza, de un complejo diverso frente al complejo y la expresión y la naturaleza masculinos. Claro, y luego también Mujeres Libres, estar dentro del ámbito libertario, tenía en contraposición a este otro tipo, a estas otras organizaciones, bueno, feministas. Después de haber hablado sobre la polémica que había en torno al término, parece que no está bien utilizar el término, pero bueno, las etiquetas al fin y al cabo sirven para entendernos, ¿no? Pues tenía en contraposición algo que se da muchas veces entre las organizaciones abiertamente revolucionarias y las organizaciones reformistas, ¿no? Que pone encima de la mesa cuáles son las limitaciones de las organizaciones reformistas. Por ejemplo, ellas cuando hablaban de la cuestión de la mujer y el trabajo decían, lo que queremos no es un acceso igualitario a un sistema de privilegios, sino un nuevo sistema sin privilegios. Entonces, claro, ellas decían, los movimientos feministas que están dentro del ámbito reformista lo que pretenden es la incorporación de la mujer al ámbito que hoy en día tienen monopolizado los hombres, pero no el cuestionamiento de ese ámbito, no el cuestionamiento de esas estructuras. Claro, ellas no querían trabajar, por ejemplo, igual que los hombres, porque estaban viendo que eso era una explotación laboral muy clara y no querían que las explotaran igual. Trabajar en el sentido asalariado, claro, para ellas el feminismo no era llegar a ser un alto directivo de una alta empresa, sino que era cambiar, obviamente, todo el sistema político, económico y social. Sí. Mira, por ejemplo, en relación a otros colectivos de mujeres de la época, aquí, mira, rescato un fragmento de la historiadora Eulalia Vega, que no voy a decir nada de ella porque es que tiene una trayectoria brutal. O sea, que cualquiera que lo busque ya lo verá. Y Eulalia Vega decía que los objetivos de Mujeres Libres se diferenciaban de los otros grupos femeninos de la época en que no tenían en cuenta las diferencias de género, estos otros colectivos, como por ejemplo mencionaba la AMA, la Agrupación de Mujeres Antifascistas. Yo, humildemente, pienso que en relación a otras mujeres de la República, yo creo que sí que se tenían en otros grupos de mujeres en cuenta las diferencias de género. Claro. Quizás sea, es que me muy aventurada, dudo, muy aventurada esta afirmación. No, incluso yo dudo, que me permita la audiencia, dudo incluso de que esta cita en un momento dado esté bien recogida o esté descontextualizada. Vamos a dejarlo ahí, porque por no meter la pata. Sí, porque no solamente y ya digo, Mujeres porque Libres tienen una clara lectura de género. Porque había organizaciones que eran más tibias, pero también tenían esa lectura de género. Claro, y porque a nivel de conocimiento y de ser experta en estos temas, os aseguro que Eulalia Vega me pega cuatro patadas. El caso que, en relación a otras mujeres de la República, las ideas socialistas y la perspectiva que da la República a la lucha de las mujeres, sí que es cierto que no tiene la misma crítica lo que estamos viendo, ¿no? Del funcionamiento del poder y de la autoridad. Yo creo que ahí es donde radica una de las principales diferencias. Porque sí que es verdad que luego había mujeres dentro del ámbito más comunista, grupos de mujeres, que lo que se reivindicaba, por ejemplo, era que de cara a la guerra muchos hombres estaban acudiendo al frente, nos encontrábamos con eso, con el frente y con la retaguardia. Entonces que fueran, ellas apostaban por tomar esa retaguardia, por tomar ese vacío, esos puestos vacíos que y habían tomar dejado. Tomar temporalmente labores masculinizadas anteriormente, pero claro, temporalmente. Temporalmente. Porque el hombre está en el campo de batalla. Y tampoco hacían este análisis que hace Mujeres Libres en cuanto a ese papel masculino, claro, que realmente no es lo que acabamos de leer antes, ¿no? Que no es lo que ellas quieren, ¿no? Y luego muchas organizaciones liberal burguesas, pasa lo mismo que ocurre hoy en día entre algunas mujeres que se autodenominan como feministas dentro de partidos como Ciudadanos o el Partido Popular, que lo que pretenden es la incorporación laboral de la mujer al trabajo dentro de unas estructuras laborales, bueno, pues que son las estructuras laborales capitalistas, ¿no? No hay un cuestionamiento más allá, sino simplemente tratar a la mujer laboralmente como un hombre, pero sin dar esa lectura de género de decir, oye, pero la mujer luego tiene aparte esta doble esclavitud, luego también está el tema del hogar o el cuestionamiento propio de las estructuras sociales en las que realmente te quieres integrar. A lo mejor no te quieres integrar en eso. Lo que queda claro es que yo pienso que son feministas de base, pero si el feminismo se trata de una lucha para evitar las desigualdades por razón de género, lo son. Está claro. Totalmente. Ahora, la reacción del movimiento libertario. porque ellas hablaban de sumar al movimiento libertario, ¿no? Pero no lo entendieron los hombres, en realidad era un debate que estaba pendiente en el movimiento obrero, ¿no? Bueno, claro, porque no les interesa, sobre todo a los hombres, si mismo los compañeros anarquistas, ¿qué te crees tú? ¿Que eran igual que distinto que los demás? ¿No? A la compañera la tenían también sometida en la casa. Muchos compañeros no nos comprendían, porque pensaban como yo pensaba el primer día, ¿para qué mujeres libres? Eso quiere decir que no consideraban a la mujer. Sin embargo, por otro lado nos ayudaban, pero les faltaba aprender como nosotras. Bueno, pues muy claras, ¿no?, estas intervenciones. Decir que hay un momento cumbre en cuanto a este desencuentro entre mujeres libres y el movimiento anarquista, y se da con la celebración de un importante plenario del Consejo General del Movimiento Libertario. Mujeres Libres pretendía acudir a este consejo como una rama más de la confederación, del consejo. Teníamos tres ramas, la FAI, la CNT y la AIT, y uh-huh. Mujeres Libres... Como la cuarta rama. Exactamente. Pero habían ganado con la cantidad de afiliadas que tenían. Sin embargo, no les permiten la entrada en el plenario. Sin embargo, ocurre una jugada, un militante de la CNT le cede su plaza a una representante de Mujeres Libres, la inventa a acudir al plenario y vamos a escuchar una representación de lo que pudo suceder en este plenario. Por eso acudimos al pleno, al que al parecer no se nos había tenido en cuenta, ya que en la orden del día solo aparecían las tres ramas del movimiento libertario. Acudimos en la línea de audacia que hemos trazado, a exponer nuestra actuación y a valorizarnos nosotras mismas. Pues es que ya veis que a pesar de toda esta lucha y a pesar de toda esta... bueno, enorme actitud que tenían las feministas, o no, de Mujeres Libres, el movimiento libertario todavía no veía con buenos ojos el hecho de que las reivindicaciones feministas, de que la mujer tuviera una organización autónoma dentro de la propia esfera anarquista. Sí, no veían que tengan que tener un espacio propio. Sí, pero bueno, esto que desgraciadamente ha ocurrido a lo largo de la historia, a lo largo de todo el siglo XX, en multitud de organizaciones, y no solamente de ámbito anarquista, sino de todo, vamos, de todo el espectro sindical. Es decir, esas típicas frases de, bueno, esto cuando se resuelvan otras historias, esto es una lucha secundaria, esta lucha nos divide, compañera, hay que estar a lo que hay que estar. Esa manera de tratar a la lucha feminista, bueno, pues con una cierta condescendencia, solamente algo como algo que se pueda trabajar solamente cuando sobra tiempo de otras cosas. Sí. Pasamos, ¿quieres, Miguel? Pasamos al tema de la incorporación al frente. Yo todo lo que sea la CIEM y el movimiento, yo he encantado. Porque sabéis, ¿no? Ya en el año 37, pues eso, hay una fuerte incorporación a armas, pues de prácticamente de toda la población, pues que lo viera necesario, claro. Y las mujeres, pues claro, tomaron una parte muy activa, que ya digo, no solo participaron en la retaguardia de una manera muy activa, por ejemplo, frente. Es reseñable la participación de mujeres en fábricas, en el sector del automóvil, en el sector de los transportes, en fin. Pues en el tema del frente también. Entonces mi padre vino y me dijo, mira Sara, me voy a marchar al frente. Nos vamos a marchar al frente, pero no se lo digas a la madre hasta que yo me haya ido. ¿Eh? De manera que tú ya lo sabes, y ya sabes que no vendré, pero no me pasa nada, es que me marcho al frente. Y entonces yo me quería marchar con él. Y me dijo, no, tenía 16 años y medio, no, 17 tenía. No, en el frente nada más van los hombres. Y yo le dije, pero yo también quiero venir porque yo quiero hacer algo para la revolución. Y entonces me dijo, bueno, pues si quieres hacer algo para la revolución, vente conmigo. Y me llevó al Comité Revolucionario de la Barriada. Concha Pérez, sí. Era la única compañera de la barriada que se marchara al frente con el grupo de los aguiluchos de las Corts. Nuestro grupo ya pues acordamos de irnos para el frente. Y fuimos en carácter particular, nos fuimos para, me parece que era Sástago y demás, de allí ya nos incorporaron una compañía y de allí pues nos fuimos para el frente, para la Zaida, y allí en la Zaida pues tuvimos, no sé, unos meses, 3 o 4 meses. Y yo, claro, como había vivido los tres días de revolución, entusiasmada, pues digo, yo también voy al frente. Me subí en uno de los camiones y Durruti, que me conocía bastante, me dice: pequeña, ¿dónde vas? Me llamaban la pequeña, ¿no? Y claro, me dice: no, no, no, tú haces falta aquí, porque nosotros vamos allá y necesitamos compañeras como tú que se queden aquí, porque en la retaguardia va a haber mucho trabajo que hacer. Y no se equivocaba. Y cuando vino el 19 de julio, ya había un buen grupo de mujeres en Tarrasa capaces de actuar. Entonces nos reunimos el 20 de julio y decimos que en el frente habrían heridos. Entonces Tarrasa necesitaba un hospital. Y como nadie hacía nada, lo hicimos nosotras solas. Como nadie hacía nada, lo hicimos nosotras solas. Ahí está la. Hospital en una guerra. Toma ya. Nivel, nivel. No, sí, claro, la acción directa y no esperar a que te concedan nada, sino organizarte y hacerlo tú mismo. En este caso, tú misma, claro. Sí. Pero tristemente, la Guerra Civil Española ya sabemos cómo acabó. Y obviamente, organizaciones como Mujeres Libres, pues desaparecieron. Y en el hecho concreto del caso anarquista después de la Guerra Civil, desaparecieron diluidas, difuminadas, disueltas, prácticamente desaparecidas dentro del curso de la historia que marcó un exilio anarcosindicalista que hizo que la CNT pues prácticamente desapareciera, que la CNT quedara prácticamente como algo testimonial de lo que durante la Guerra Civil fue tremendo, ¿no?, con multitud de afiliados, pero que durante el exilio fue prácticamente inexistente. Sí, en cuanto a las miembros de o algunas participantes de Mujeres Libres, pues decir que no todas se exiliaron, claro. Bueno, esto aquí hay un denominador común, ¿no? En general, no hay salvedades respecto a otras personas, otros activistas. Unas se exiliaron a Francia, otras a Inglaterra. Alguna, incluso como Sánchez Sornil, en el 42 volvió a España. Uh-huh. A vivir una vida pues también muy dura. Durísima. En el aislamiento, en el silencio, ¿no? O en la clandestinidad, incluso. Totalmente, con la espada de Damocles encima pendiendo constantemente de tu cabeza, en tu cabeza. Pero bueno, al menos sí que yo creo, ¿no?, que estas mujeres dejaron una fuerte herencia. Pues con este discurso tan global sobre el patriarcado, el cuestionamiento del poder y de la autoridad tan completo, ¿no?, que bueno, haya quedado y han recogido el relevo directa o indirectamente pues muchos grupos de mujeres, muchas, claro, feministas y esperemos que también muchos movimientos sociales, ¿no? Un discurso feminista que parte de la idea no de asimilarse a un sistema, sino de reventar un sistema que por definición es injusto para crear otro realmente igualitario, no solamente en la cuestión de género, sino en todas las cuestiones. Bueno, pues ya vamos despidiendo este Sucedió en Bequelar número 6 desde el sótano de Radio Almaina, la Onda Libre de Granada, ya no en el 107.1 de la FM, sino en el 88.5. ¿Cómo estamos funcionando ahí? Pues muy bien, muy bien. Sí. Estamos all right, ¿no? Esto está a tope, sí, cada vez llega más lejos. De la Alhambra Churriana mejor. De la Vega, somos la sensación radiofónica de la ciudad. Sí, yo tengo una voz de borracho integral y, ¿no?, de afectado por el alcohol y demás. Y la mala vida nos pasa factura. Tú escúchame en la FM. Nickel. Lo estás ahí petando. Parece que tengo 18 años. Pues sí, la verdad es que el cambio de dial nos ha rejuvenecido. Parece que está funcionando bastante bien. Y bueno, y aparte pues también podéis seguir escuchándonos en los podcasts y en la página web www.radioalmaina.org, así como en las diferentes radios libres que nos redifusionan a lo largo y ancho de la península histórica. Claro. Y ya rápidamente, que se nos va el tiempo, en primer lugar, nuestro correo electrónico. Sucedió en Bequelar Radio, @gmail.com. Right. Seguimos recibiendo publicidad, además engañosa, por favor. Sí, sí, nadie nos escribe, pero ni siquiera para insultarnos. A mí me haría muchísima ilusión que alguien nos escribiera, pero para insultarnos, para ponernos a caldo. Sea muy bonito. Nuestra página web, sucedió en Bequelar Radio.org. Y la campaña de social y de socios. Efectivamente, Radio Almaina pues sigue con esta campaña para el autoabastecimiento económico de la radio, para conseguir la autonomía económica de la radio. Ya sabéis que como Radio Libre no recibimos subvenciones públicas ni ponemos publicidad de empresas privadas. ¿Nos debemos a quién? Pues a vosotros, a nuestros socios. Y la campaña sigue abierta en nuestra página web. Desde tan solo 2 euros al mes, pues te puedes hacer socio o socia de este proyecto de comunicación libre a pie de calle. Y ya nos despedimos hasta dentro de 2 semanas en Bequelar. All right. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente.